Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Bienvenidos. Universidad Central Hatun Yachanahuasipa, Dirección de Vinculación Uyachimi. Huellas y Vínculos, Musu Yachikunamikan. Huellas y Vínculos, Takikuna, Kausaikuna, Wiyaikunapashmi. Huellas y Vínculos, Kikin Kaipikaika, Ruraikunami. Así Shamushka Kapaichi. Muy buenas tardes con todos y todas a los que nos escuchan. Bienvenidos a un programa más de Huellas y Vínculos. Yo soy Natalie Orellana y recuerden que este programa es un programa organizado por los y las estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y un grupo de profes muy chéveres. El día de hoy estoy encantada de compartir cabina con uno de mis profes, Humberto Cuesta. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal, Nati? Bueno, aquí acompañando a Nati vamos a hacer un recorrido como todos los martes, ¿sí? Un recorrido por lo que es vinculación, por todo lo que nosotros les podemos ofrecer, por lo que la Facultad de Comunicación Social hace día a día en este espacio que es muy enriquecedor para los estudiantes, para los profesores y también para la sociedad. Qué grato acompañarles y vamos a empezar en este recorrido. ¿Y qué tenemos, Nati? Bueno, el día de hoy tenemos invitados especiales, tenemos un segmento muy especial sobre la comunicación y el mundo andino, y también tenemos algunos trabajos y un poco de música, algo de los estudiantes de la Facultad de Comunicación. Ya saben, como todos los martes los estamos acompañando para que se enteren sobre los proyectos que se llevan a cabo en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Oye, y te cuento una cosa. ¿Te acuerdas del programa de la semana anterior que hablábamos de los viajes, que hablábamos de las historias y todo eso? Claro, sí. Resulta que llegaron algunas notas, llegaron algunos comentarios, nos mandaron mensajes los estudiantes de que hacían educación continua, que se sintieron involucrados, que se sintieron muy bien escuchando el programa. Y además de eso, que les gustaba que nosotros también en otra futura ocasión podamos ir inclusive allá para trabajar con ellos. ¿Qué te parece? Sí, sabes que de hecho a mí me pareció, o sea, como tan genial idea de lo que trabajamos la semana pasada y la semana anterior también sobre la educación continua y sobre todo la comunicación comunitaria, que me inscribí. ¿En serio? Entonces, estas vacaciones me voy a quedar acá, me inscribí para hacer proyectos de vinculación como voluntaria, porque ya esa ya no es parte como de mi nota y todo eso, pero sería muy chévere que estudiantes también que tomen esta idea, ¿no? Y que se vinculen, que estén ahí, porque se necesita. O sea, bueno, creo que ya el ejemplo sale de casa, dicen, ¿no es cierto? Entonces, sí. Si Nati aquí ya ha decidido eso, sí, sí. Entonces yo les estaré comentando, mi experiencia en estos viajes, en estas capacitaciones, porque justo con Aleja, que estamos. ¿Y a qué provincia te vas a ir? Aleja me estaba comentando, pero ahí creo que Arajuno. Ya, por Pastaza. Sí, entonces ahí voy a ver qué tal, qué depara para estos proyectos. Muy bien, me parece muy bien, una buena decisión y una buena opción. Entonces, a todos los compas, a todos los estudiantes que nos escuchan, que también se decidan, ¿no? Entonces, no solamente, como decíamos la vez anterior, no solamente por una nota, sino también por una experiencia, por algo que es muy enriquecedor, por algo que nos sirve para aprender, o como decía la profesora Alejandra, por algo que cambia uno las perspectivas de vida, las perspectivas de la profesión que uno se ha decidido tener. Bueno, con esto y otras reflexiones que haremos ya a continuación, nosotros vamos a empezar, creo yo, ¿sí? Sí, y bueno, ahora vamos a empezar escuchando una canción, El baile de los que sobran, de Los Prisioneros. Bien, escuchemos entonces.

seguimos en Huellas y Vínculos al ritmo de Los Prisioneros. Esta canción que acabamos de escuchar es considerada la más importante del álbum Pateando Piedras, del grupo chileno Los Prisioneros, porque trata del tema de la desigualdad social en el sector de la educación. Te cuento, Humberto, que, o sea, esta canción me parece así como a manera de una protesta juvenil, ¿no? O sea, llevada a cabo desde los jóvenes, como para que empaticemos un poco estos problemas que están entre los jóvenes, porque qué difícil tiene que ser elegir entre la educación y otra cosa. Ahora yo te cuento otra cosa. Resulta que en los años 90 fue el boom con Los Prisioneros, porque tuvieron canciones que causaron rubor, ¿no es cierto? Y capaz que eso conversamos después también con nuestro super invitado, porque también está dentro de la onda, ¿no? Entonces, de la generación X, creo que es el profesor. Entonces, está dentro de eso. Tenía una canción que se llamaba Sexo. Y esa canción, claro, te imaginas, en los años 90, con toda la, yo recién nacía, la tradición, la tradición de Quito y cómo es su cultura, ¿no es cierto? Así como un poco cerrada, entonces era ruborizante. Mm. Y obviamente los jóvenes que escuchaban eso eran considerados como locos, como extrovertidos, o sea, toda una onda, ¿no es cierto? Claro, o sea, algo que caracteriza a los jóvenes, creo que, o sea, más allá de cada década, de cada temporada, creo que los jóvenes son esta cuestión así como que los adultos critican mucho. O sea, también hay una visión ahí de como de del adulto cuestionando el actuar de los y como jóvenes, en todas las generaciones, ¿no? Claro, entonces, como en todas las generaciones. Cada generación va a criticar a la próxima que viene. O sea, siempre sí, los sí, jóvenes van verdad. A ser los relajosos, los revolucionarios, pero a nosotros resulta que a nosotros eso nos interesa, pues, en vinculación. Claro, cuentas. Sí. Precisamente eso, creo que vinculación también te permite como hasta darte cuenta qué es lo que te gusta, porque muchas cosas que los estudiantes, las estudiantes han practicado en vinculación o han, cuando ya salen del aula, cuando ya se encuentran con estos espacios, es cuando retoman o se dan cuenta realmente cosas que nunca se imaginaron que les gustaban, por ejemplo a mí la radio. Así es, y es una forma también de sacar todas las energías que tenemos ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿ves? Otra vez nos volvemos a hacer una cuña, una autocuña para invitarles a estos estudiantes para que vengan y se matriculen en todos los proyectos de vinculación. Sí, sí, sí. Y también quiero hacer como aquí un paréntesis para invitar a los estudiantes y a las estudiantes que hicieron ya los proyectos de vinculación. Pues este programa está hecho para esto, para que se expresen, para que puedan contar sus experiencias. Y qué bacán que otros chicos, que otros jóvenes también les escuchen. Y ahora, ¿sabes qué vamos a tener después? Vamos a ir vinculando este espacio con algo de historia que ya están preparándose por ahí los compañeros. Sí, sí, sí, sí. A ver qué nos dicen. Igual, no se olviden que nos están viendo a través de Facebook Live en la página de Huellas y Vínculos y nos están escuchando en la Radio Casa de la Cultura a través de su página web y 940 AM. ¿Te parece? Así es. ¿Te parece si continuamos con algo más? Algo que han preparado nuestros compañeros, bueno, mis compañeros. Con gusto, escuchemos a ver qué nos han preparado. Nuestros compañeros han preparado algo sobre el origen de la vinculación, como para situarnos un poco en la historia y para ver, ¿de dónde nace? ¿De dónde surge esta necesidad? Bien, interesante. Entonces vamos a aprender un poco más y vamos a escuchar la parte de la historia de la vinculación. La Universidad Central del Ecuador pone a disposición sus proyectos de vinculación con la sociedad. La vinculación con la sociedad se origina a comienzos del siglo XX con el movimiento de Córdoba. Surge la extensión universitaria, conocida hoy como vinculación con la sociedad. La Universidad Central del Ecuador inicia con los proyectos de vinculación con la sociedad en el año 2010, con la Ley Orgánica de Educación Superior. Más allá de ser una normativa, es una acción de conciencia, reciprocidad y de compromiso con sectores sociales que más lo necesitan. La Universidad Central del Ecuador se nutre del saber comunitario y aprende de sus realidades. Se fortalece así la presencia institucional en el contexto nacional. Universidad Central del Ecuador, al servicio de la comunidad. Dentro de eso, como te decía, todos los proyectos que nosotros podamos tener. ¿Qué tal? Claro, claro. Y es bastante la oferta. O sea, a los estudiantes que son de primeros semestres, que espero que nos estén escuchando, nos estén viendo a través de Facebook Live, a reflexionar. Les invito un poco a reflexionar y que no se dejen llevar así como que por el compañero, por la compañera que dice, no, vamos, porque este suena o porque con este profe pasamos o lo que sea. Creo que reflexionen un poco sobre lo que en realidad les gusta, porque pueden encontrar su pasión, por ejemplo. Pero ¿sabes qué sería también interesante? Abrir un espacio dentro de la facultad para que los compañeros de la dirección de vinculación, ¿no es cierto?, de la Dirección General de Vinculación, ellos presenten también las otras alternativas que tienen, ¿no es cierto? Entonces, no solamente los proyectos de la carrera, que también se pueden vincular a actividades generales de la dirección. ¿Ya? Y ahí estaba, por ejemplo, en este semestre se trabajó toda la parte de interculturalidad, y eso es interesante también. Claro, es muy interesante, como un proyecto también que se lleva sobre lo de las ligas barriales. Así también, es, sí, como... ¿no es cierto? O hay el otro proyecto en el que ellos trabajan toda la parte de recuperación de información desde la unidad de comunicación de la Dirección General de Vinculación. Ah, de los egresados. Claro, trabajan toda la parte de lo que es recuperación de información y a partir de eso generan otro tipo de productos. Y eso también es otro espacio diferente, ¿no? Si no les gusta salir al campo, también hay otras actividades claro, en las claro, que podría o sea, no, todo está... trabajar dentro de la... De la misma oficina, ajá, como se dice, ¿sí? Sí, y de hecho también las prácticas dentro de la universidad, por ejemplo, ya hay como que te vas vinculando, no sé si más bien a la docencia, un poco del tema administrativo y así como en comunicación igual, o sea, se vincula en muchas cosas. Y también no sé si podrían abrirse así como un llamado de atención también a las autoridades, abrirse a escuchar sugerencias, o sea, a ver si yo es que algún, sí, algún estudiante dice así como, no sé... Yo he encontrado una necesidad en mi barrio, por ejemplo, y sería bueno a ver si se hace una investigación, a ver cuál es la necesidad y de ahí si se abre algún proyecto nuevo. Y ahora que dices investigación, ¿sabes que hay algunos proyectos de investigación que están empezando a trabajar dentro de la facultad? Yo creo que también ese es otro espacio, ¿no? Es hacer otra vinculación totalmente diferente, ¿sí? Pero también es necesaria. Claro que es muy necesaria, o sea, y además, como estudiante uno siempre, creo que tiene que uno predisponerse eso, a también la investigación, no dejar de lado eso, porque es muy importante, o sea, porque, a ver, somos comunicados, seremos comunicadores a la larga, pero es importante que, o sea, que todo lo que construyamos, que todo lo que digamos, tenga una cuestión investigativa propia, así como para... ¿Te parece? Y además de invitar a los estudiantes a que participen en estos proyectos, en estos múltiples proyectos que hay, también a las organizaciones que nos escuchan. Ah, sí. Puede que haya dirigentes de barrios, dirigentes de organizaciones, ¿no es cierto?, instituciones que nos están escuchando, que también ellos a partir de un convenio que se haga con la universidad o que se haga con la Facultad de Comunicación Social, se podría también trabajar varios proyectos dentro de esos. Tenemos el caso del MIG, del Movimiento Indígena del Cotopaxi, que ya vamos trabajando con ellos algunos años. Y hay algunas organizaciones en las que nosotros tenemos ya un trabajo permanente. Entonces, por ese lado también invitamos a las organizaciones, a las instituciones, a dirigentes que nos estén escuchando, ¿no es cierto?, de los barrios, de las organizaciones de base, para que se vinculen con nosotros, que conversen en la facultad, en el Departamento de Vinculación, y a partir de eso podría salir cosas también muy interesantes. Sí, sí, sabes que también sería pleno algo, por ejemplo, bueno, yo estoy en el énfasis de educomunicación y algo que es chévere ahí es cómo se trabaja el arte y la educación para niños sobre todo. Entonces hay proyectos, por ejemplo, de la profesora Malú que ella nos invita igual a otros proyectos de educación con niños especiales, con... Sí, entonces relacionas todo, tanto la comunicación como la educación y el arte. Entonces, en vinculación específicamente, creo, espero equivocarme, porque sí sería muy pleno tener un proyecto en el que se relacione la comunicación y el arte, por ejemplo. Así es, son diferentes, ¿no? Arte y comunicación, por ejemplo, cultura y comunicación. La parte de la historia y la comunicación que ya vamos a empezar a tratar y a conversar, que también es algo importante. Y hay muchas áreas, ¿no es cierto?, en las que se puede ir trabajando y pensando en muchos proyectos. Es más, me agradaría y nos gustaría a nosotros como Facultad de Comunicación Social que nos envíen hasta sus ideas. Capaz que de ahí salen proyectos innovadores y cosas innovadoras que podemos trabajar fuera de la universidad y también dentro de la universidad, hasta proyectos de vinculación dentro del aula. Claro, claro que sí. Entonces la invitación está abierta para Así todo es. El público. Y eso, entonces, ¿qué te parece si presentamos a nuestros invitados? Con gusto, vamos ahí entonces. Ya, bueno, entonces para situarnos un poco de historia, un poco del mundo andino, un poco de comunicación, tenemos como nuestro primer invitado a Manuel Espinosa, quien es un historiador cultural especializado en varias temáticas andinas, de las cuales destacan sus investigaciones sobre mestizaje. Es autor de Los mestizos ecuatorianos y las señas de identidad cultural, así como también ha colaborado como editor de varios textos de historia y cultura andina. Tenemos a alguien importante aquí al lado, ¿no es cierto? Sí. Parece que vamos a tener bastante de qué conversar. Sí, y también nos está acompañando un estudiante de la Universidad Central de la Facultad de Comunicación, María Alejandra Castro. Así que encantado de compartir el micrófono con María ustedes. Alejandra. María Alejandra, profesor, Manuel. Mucho gusto, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué nos puede contar usted acerca de su tema, acerca de cómo se relaciona? Primero cuéntenos, a ver, ¿cómo llegó a este programa? Cuéntenos, a ver. ¿Qué es lo que me dice usted? Gracias, Humberto. Bueno, yo llegué porque conversando con Jackie, que es la profesora que... La coordinadora al frente de vinculación. Le decía que sería muy importante incorporar en esto de vinculación, la vinculación con la memoria, con nuestra historia, puesto que la facultad viene trabajando ya un tiempo con las comunidades andinas, indígenas sobre todo, y hay una necesidad, una demanda de la gente por desentrañar el pasado, activar la memoria. ¿Pero qué tendría que ver, por ejemplo, en esta formación, tú como profesor también, qué tendría que ver en la parte de la memoria que dices, en esta formación académica? ¿Cómo fortalecería esto? Bueno, la memoria siempre es este vínculo con el pasado, pero con la idea fundamental es que estudiamos el pasado para entender el presente. Eso es la historia. ¿Ya? O sea, no es arqueología, eso lo enseñamos a los muchachos, no es el gusto del pasado por el pasado, sino que nos interesa el pasado para dar cuenta del presente, porque el presente es un resultado del pasado. Entonces, pero suelen decirnos que nosotros somos una sociedad que no tenemos memoria, saben decir, sobre todo cuando hablamos de política y cosas así. Sobre todo ahí se dice, es cierto que el proceso de dominación que hemos sufrido tanto en la época colonial y en la época republicana sí tiende a desactivar la memoria, o sea, el poder y a ciertos poderes que son absolutamente opresivos en nuestra sociedad les ha interesado desactivar nuestra memoria. ¿Pero cuál crees que sea el objetivo de desactivar esta memoria? El objetivo es que perdamos conciencia histórica, ¿ya? Porque con conciencia histórica, ¿no es cierto?, tendríamos más claro el panorama, incluso tendríamos una cultura política que nos permitiría resistir procesos de dominación. Entonces, parte del ejercicio de dominación es desactivar memoria, es inculcar una especie de amnesia. ¿Crees que en esta parte, lo que tú me dices de esto de la desactivación de la memoria, de inculcar todo esto, se podría pensar algo de vinculación ahí? Por supuesto. ¿Cómo claro podría ser? Que cabe. Verás, yo he trabajado, tengo mucha experiencia en lo que se llama talleres de memoria oral. ¿Ya? O sea, se trabaja con la gente, los estudiantes también participan ahí y recuperamos la memoria de las comunidades. Hechos que para ellos han sido relevantes, profundos y que les permite comprender, y de entender, tu experiencia, afirmar su identidad. Tú que eres experto en ese ámbito de tu experiencia, al momento de recuperar esa memoria de las comunidades, ¿qué es lo que la gente recupera? O sea, ¿de qué es lo que se acuerda? Se acuerda mucho de sus luchas y sus resistencias, sobre todo. Para ellos son hitos de su trayectoria como comunidad, como conjunto social. Y siempre están presentes esas luchas que han tenido que librar. Nuestro pueblo ha estado en un permanente proceso de resistencia. ¿Algún trabajo así específico de eso que te acuerdes, de algo que haya sido así enriquecedor? Yo trabajé muchos años para la dirección cultural del municipio. ¿Ya? Y hicimos un proyecto de recuperación de memoria y de historia local de casi todas las parroquias. Entonces, de aquí de Quito. Tenemos cuántas, 33 parroquias, en el mundo, ¿no es cierto? Rural. Y trabajamos en algunas urbanas también, ¿no? Y de las parroquias rurales, ¿alguna que te haya impactado más? ¿Algo que te haya...? Sabes que todos son unos mundos, son unos micro universos, todos, ¿no? Y lo que llama la atención es que lo que pasa a nivel global se recrea a nivel micro. Entonces, ¿ya? Habían luchas entre parroquias, disputas por tierras, por controlar ciertos procesos económicos y cosas muy anecdóticas y medias realistas mágicas, como por ejemplo en el caso de Llano Chico, es una parroquia que literalmente cobró vida gracias al cementerio. Y Llano Chico está cerca, ¿no? Sí, está cerca de acá. Sí, entonces ahí, por ejemplo, había lo que más recuerdan ellos, cómo construyeron un cementerio. Y eso le da vida al pueblo. El cementerio hecho por la comunidad. El cementerio hecho por la gente de Llano Chico, ¿no? En una disputa contra Zambisa, porque Zambisa era la parroquia histórica desde la colonia y desde antes de la colonia. Entonces, todas las comunidades indígenas de esta parte de la meseta de Huanguiltagua, que va desde Zambisa hasta Ollacoto, estaban obligados, por tradición, a enterrar sus muertos en Zambisa. ¿Ya? Pero era demasiado lejos para los, por ejemplo, los de Ollacoto, trasladar los muertos hasta Zambisa. Todo un trámite, como entonces, se dice. Claro, los de Llano Chico ahí se portaron pilas y trataron de convencerlos y seducirlos construyendo un cementerio en la mitad del trayecto. ¿Ya? Para que mejor entierren ahí los muertos. Claro que en torno al cementerio de los muertos se desarrollan negocios muy importantes. Por ejemplo, las chicherías. En Zambisa las chicherías eran súper importantes porque los deudos después de enterrar al ser querido terminaba en las chicherías. Y va a haber una guerra entre Zambisa y Llano Chico porque les estaban quitando el negocio. Entonces fue una guerra que tuvo que intervenir las autoridades de la ciudad. Fue una pequeña guerra. Entonces cosas de esas. Entonces claro, está llena el pasado y la memoria de nuestras comunidades. ¿Y en qué momento ahí se relaciona el mito y la leyenda, por ejemplo? Porque muchas de esas historias terminan siendo mitificadas, algunas, ¿no? Aunque en nuestras comunidades el mito siempre nos va a remitir a un pasado muy lejano, ¿sí? Hay mitos que se remontan a antes de la conquista y la colonización y están presentes. Eso es algo muy propio del mito, ¿sí? Entonces el mito más bien siempre hace nos remite a un pasado muy remoto, muy lejano. Entonces ese proceso, ese es el que dices tú, al que te refieres cuando es la recuperación de la memoria, claro, ¿no? ¿Cierto? Claro. Supone recuperar también esa memoria mítica que ahora se sabe que no es, que es un conocimiento errado. Antes había una bueno, y como Facultad de Comunicación a nosotros nos interesa bastante trabajar eso, justamente. Claro, por supuesto. Así es, porque de ahí nace la parte del discurso que tenemos ahora, de ahí nace el contexto que nosotros vivimos y lo que tú dices, ¿no? O sea, conocer el pasado para entender el presente, claro, y lo que somos. Ese, ¿sí?, es el sentido de es un historia. Buen proyecto de vinculación. ¿Y por qué el profesor Manuel Espinosa no está haciendo un proyecto de vinculación de este tipo? Estamos pensando ya, algunas ideas tenemos, ¿no? ¿Ya? Algunas ideas que podemos ponerlas ya en marcha. Por ejemplo, me interesa mucho, yo creo que la universidad debe brindar mucho apoyo a las comunidades que tienen patrimonio arqueológico y que han sido despreocupadas por el Estado. Es el caso de Malquimachay. O sea, en Malquimachay tenemos un vestigio incásico de suma importancia porque está vinculado a la memoria de Atahualpa. Y el Estado no ha invertido nada y esos vestigios se están destruyendo. ¿Ya? ¿Sí? Y está a cargo de un señor que es el dueño de esa propiedad, un finquero que tiene cierta conciencia. ¿Particular? Sí, particular, y está pidiendo ayuda, de que necesita que le ayuden a mantener ese sitio, abrir una ruta, concientizar a la misma gente que está en los alrededores y de todo el país. Ah, y ese trabajo entonces visiten, sí se puede hacer. Para que pero visiten y hacer un museo de sitio ahí, algo, ¿no? Sí, pero también sobre eso hay como algo importante. Lo que tú mencionas de que él está dispuesto o que él más bien hace un llamado para que la gente venga, porque tengo entendido que también muchas comunidades como que se cierran un poco con ese tipo de, o sea, la ritualidad y eso mismo, no, como que no permitirían o se vuelve así como permeable la situación de que ingrese demasiada gente a ver. Sí, claro, ¿no? O sea, es que las comunidades, y en este caso que les cuento, no es que se nieguen, sino que requieren es un apoyo que sea racional, que se ajuste a las claro, necesidades y requerimientos de ellos. No es cuestión de una invasión de invadirlos. Claro, es que ¿no? eso sino también. A ajustarse a sus lógicas y a sus demandas, y en razón de eso, desarrollar una respuesta adecuada. Así es. Nati, tenemos un corte. Sí, sí, creo que, no, más bien no creo, sino que ahorita nos vamos a la pausa y después seguimos conversando con María Alejandra y Manuel. Está muy interesante. No se desconecten, ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hostal Ecuador. un libro para conocer el país desde la literatura. Guillermo Álvarez le invita a adentrarse en 12 habitaciones que le llevan por cuentos de narcotráfico, política, miseria, crímenes. La presentación será este miércoles 19 de febrero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La realidad supera la ficción. Regresa a la Casa de la Música el talentoso violinista alemán Michael Grupp con un extraordinario programa que incluye obras de Paganini, Bach, Campanile, entre otros. No te lo puedes perder. Miércoles 19 de febrero, 20 horas. Adquiere tus entradas en boletos.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, gracias por esperarnos en este corte. Regresamos para tener muchas más novedades. Vamos a empezar a conversar un poquito con María Alejandra. Nos han preparado aquí con el profesor una parte de la historia de lo que es de Quito. Y vamos a ir centrándonos, ¿no? Y como obviamente nuestro programa de vinculación también abre un espectro a todas las cosas, a toda la parte histórica que nos parece interesante. Y como dijo el profesor Manuel, tenemos que conocer la parte de la historia para saber en dónde estamos y a dónde vamos. Escuchemos un poquito lo que nos han preparado y alrededor de eso vamos conversando. Y como ustedes saben, si es que hay muchas más cosas, aquí estaremos prestos para hacer caso a sus preguntas. María Alejandra, bienvenida. Gracias, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el origen y el significado del onomástico Quito. Introduciendo pues Quito con K, no con Q, porque es el primer sonido o fonema del nombre de nuestra ciudad. De lo que se pretendió hacer fue un proyecto del siglo XIX, pues fue velar y no posvelar como el que se representaba con la letra Q. Quito es el nombre de una tórtola que fue asignada por los hijos del sol. Ellos escogieron este nombre porque se consideraba algo sagrado. Entonces, es algo sagrado porque nació de una meseta alta y fría, como nosotros vivimos aquí en los Andes. Pues bueno, es un lugar singular donde se levantaron en un centro político, un centro administrativo, residencial y sobre todo ritual. Manuel nos va a contar hoy cómo fue naciendo este nombre, cómo es tan importante para nosotros. Muchas veces creo que nos preguntan, porque a mí me han preguntado, ¿por qué se llama Quito? Y antes yo era como, ya ahora no sé. Entonces, yo agradezco a Manuel porque tú, con todos sus conocimientos, con todas sus investigaciones, uno sabe ahora su historia, de dónde provenimos, qué es lo que hacemos, qué nos identifica como ecuatorianos. Entonces, bueno, mucho es lo que se ha dicho acerca de este origen y significado de la palabra Quito. Para la mayoría de investigadores ecuatorianos, dicha palabra pertenece a una remota lengua local que ya está extinta. Pero bueno, es así, Manuel. Yo quiero que nos cuentes, porque tengo entendido que realizaste la investigación para aclarar precisamente esta situación. Quiero que nos cuentes qué descubriste respecto al origen y significado del término Quito. Gracias, María Alejandra. Sí, yo hace unos 2 años realicé una investigación en la Universidad Central con otra compañera profesora de la Escuela de Turismo Histórico Cultural. Ya. Y presentamos, se dio la posibilidad de presentar este proyecto acerca de el significado del onomástico Quito, ¿sí? Entonces, yo vengo investigando esto desde hace unos años y me pareció que era lo más adecuado escoger o enfocarnos para desentrañar el nombre, el significado, de dónde procede la palabra. ¿Será posible? Claro, me preguntaba, ¿será posible desentrañar este significado, ubicar el término, de qué lengua viene? Y para eso hicimos la investigación. Y este tipo logramos de investigaciones son las que tú normalmente haces y te dedicas, ¿verdad? Sí, sí, yo vengo trabajando con el mundo andino ya años, ¿no? Entonces, claro, sacamos adelante esta investigación y descubrí lo siguiente. Primero, que la palabra no pertenece a una lengua local, no es una lengua local, porque rastreamos... Tenemos nosotros una lengua local. Claro, los historiadores ecuatorianos, creo que el sesgo nacionalista es muy fuerte en el Ecuador, ¿sí? El hecho de querer presentar al Ecuador como un mundo aparte dentro del mundo andino ha sido una intencionalidad de alguna manera alimentada desde un nacionalismo, y sobre todo un nacionalismo que se fortaleció en el conflicto con el Perú. Entonces, para los nacionalistas, querían que Ecuador sea un mundo aparte del Perú. Uh-huh. Pero eso era un gran error, porque Ecuador y Perú son realidad recién del siglo XIX. En cambio, la región, la cultura y los pueblos vienen de miles de años hacia atrás. Entonces, esto precisamente es lo que nos evidencia el significado del término Quito. O sea, no era una lengua local, como algunos se inventaron, ¿no?, tratando de ver si es que había aquí en Quito una lengua relacionada con el Sáchila, con el Cayapa, decían, ¿no? Decían que aquí en Quito está el pueblo quitucara. Claro, y la construcción de la identidad quitucara es reciente, ¿no? Eso ya. Es reciente, ¿no? O sea, esta propuesta tuya de investigación, o lo que has encontrado, sería anterior a esta... Es anterior, porque justo cuando yo estaba haciendo esta investigación, curiosamente alguien se me había adelantado en el Perú, el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, que estaba también investigando los topónimos. Y entre sus topónimos había tocado también el topónimo Quito. El asunto es que la palabra se repite algunas veces en lo que hoy es el territorio del Perú y en Ecuador. Aquí mismo, en los alrededores de Quito, tenemos la palabra Añaquito y Maucaquito. Lo que nos y estas son palabras, diferentes significados. No, y esas palabras, mira, son acompañadas por otras palabras quechuas. Uh-huh. Es decir, que es el término es quechua. Entonces, en el Perú, Rodolfo Cerrón Palomino también investigó y se dio cuenta que en el Perú se repetían 13 veces. ¿Sí? A lo largo del territorio peruano. Entonces, la reflexión de Cerrón Palomino era sencilla: no es una lengua local, sino una lengua regional. ¿Cuáles son las lenguas regionales del mundo andino? Dos: el quechua y el aymara. Tú acabas de decir quechua. Sí, y porque quechua. Aquí, en cambio, nosotros conocemos la nacionalidad quichua. Sí, claro, porque el quechua es el idioma. Y un idioma tiene algunas variaciones dialectales. El quichua o quechua 4 es lo que aquí se dice quichua, pero en la lingüística se le conoce como quechua 4, porque se habla en lo que hoy es el Ecuador y también la Amazonía del Perú, ¿no? Y en todo caso, ¿los dos términos serían correctos? ¿Cuál? ¿Quechua y quichua? O sea, quichua alude al dialecto quechua 4, con rigor lingüístico, ¿no? Pero es un dialecto. El idioma general cuatro dialectos se llamaría quechua. Es como decir el español frente al castellano andaluz o el castellano, mexicano. Bueno, yo creo que si es que el profesor va a hacer un proyecto de vinculación desde ese ámbito, que me parece muy interesante. Es más, tomarásme en cuenta, compañero. Claro, con gusto. Así estamos. Me parece como importante destacar como en general idea del lenguaje, ¿no? Y pensar algo que es tan cotidiano, el nombre. O sea, partir desde el nombre, Quito. O sea, Quito, que es como algo que nosotros mencionamos a diario cuántas veces. Y ni siquiera sabemos el origen. O tenemos un origen como muy errado, muy sesgado, tal vez. Claro. Y me saltó una duda. Para investigar todas esas cosas, para descubrir todo eso, así como académico, ¿alguna metodología? ¿Qué es lo que trabajas tú, básicamente? El historiador trabaja en documentos históricos, fuentes que llamamos nosotros, fuentes que se remontan al siglo XVI. En este caso, para desentrañar el significado de Quito, tuvimos que ir a las fuentes del siglo XVI y XVII. Y como les decía, como ya teníamos la pista que era una lengua regional, uh-huh, fuimos a investigar los primeros vocabularios del quechua que existen y los del aymara. Y ahí lo encontramos. Los registros. Se han editado, ya tienen algunas ediciones porque son muy interesantes como documentos históricos. Por ejemplo, uno de los primeros vocabularios del quechua fue de González Holguín, que fue un dominico. Y ahí encontramos el término Quito, como decía María Alejandra. ¿Y qué dice? ¿Qué significa Quito? Quito dice tórtola, mediana. Tórtola. Sí, tórtola mediana, una especie de tórtola. Fuimos al primer diccionario de aymara, que es la segunda lengua regional del mundo andino, de Bertonio, de Ludovico Bertonio, y también está la palabra Quito con el mismo significado. Y ahorita que dice tórtola, yo sé algo que no sé si ustedes saben. Cuéntanos. Aquí del profesor, y yo sé que el profesor es experto tomando fotografías también, ¿no? Sí, ¿cierto? Yo soy pajarero también. Sí, por si acaso tiene unas fotos hermosas, si alguien le sigue en Facebook, tiene unas fotos hermosas de las aves. Sí, es que otro proyecto de vinculación. Claro, claro, también podríamos ser, porque hay que destacar que el Ecuador está en el cuarto lugar de los países con mayor diversidad de especies de aves. O sea, imagínate, en nuestro territorio tan pequeño tenemos más especies que en toda la India. En la India hay 1,100, nosotros tenemos 1,680. Yo recuerdo, vi hace poco una foto de un gavilán, creo que era, que subió Manuel. Yo solo pensaba, no, o sea, ¿cómo hará para acercarse tanto? Excelente. Si uno no se puede acercar ni a una tórtola. Excelente, ¿no? Y la paciencia, porque el pajarero tiene que tener mucha paciencia, esperar al ave, y si está ahí, no hacerse notar, a veces pues toca camuflarnos. ¿Cuánto es el tiempo máximo que te ha tomado para capturar una...? El último que se me fue un colibrí, que es una especie endémica que está entre el loro y Loja, que es la estrellita de garganta azul. Estuve 4 horas. 4 horas. Para poder tomarle unas fotos aceptables. Todavía no estoy contento. Bueno, aunque dice que los... Próximamente las van a ver en la página de Facebook de Huellas y Vínculos. A todos los que les interese, claro, las vamos a compartir. Anotamos, ¿sí? Compartimos. Y bueno, ya sabemos algo del profesor también, ¿no? Que claro. Tiene bastante paciencia. Sí. Eso nos podría decir María Alejandra, a ver si es cierto o no es cierto que tiene bastante paciencia. Bastantísima paciencia. Para contarnos todo lo que él sabe, pues... Es el mejor. Es mágico, ¿no? O sea, sí. Hablar de historia yo creo que es mágico. Y hacer lo que el profesor hace, investigar esas cosas, yo creo que es un bonito espacio de vinculación, que es lo que a nosotros nos interesa y nos llama la atención aquí. Sí, sí, sí. Y también tenemos más voces, tenemos como algunas cosas que nuestros compañeros han preparado y algo sobre la importancia de la comunicación y el mundo andino que han preparado nuestros compañeros. Vamos a escuchar un vox pop sobre lo que los estudiantes piensan. Escuchemos, y luego seguimos conversando de este tema que es interesante. Y el nuevo proyecto de vinculación, creo que va a ser eso. Próximamente, sí. Próximamente. Amor, amor, tengo que contarte algo. Ah, no molestes. Mami, tengo que contarte algo. No molestes. Amiga. Ay, no molestes. ¿Nadie te quiere escuchar? Tranquila, que aquí entre nos, tu opinión siempre es importante. Dime qué importancia tiene la comunicación en el mundo andino. Bueno, yo creo que es muy importante saber acerca de nuestros ancestros. Y sobre todo, por ejemplo, en la medicina hay mucha medicina natural que tú no puedes conocer. Digamos, yo que sé, hay plantas que a la final, eso, obviamente a través de un proceso lo hicieron químicos y ahora son los fármacos. Pero, o sea, refiriéndome a eso, de lo que es, digamos, en lo que son culturas y tradiciones, creo que también es muy importante saber acerca de todo de nuestros pueblos, porque a la final es nuestra nacionalidad, son nuestras raíces. Y no vamos a cambiarlas por cosas nuevas que nos han traído desde otros lugares. La comunicación es importante en el mundo andino porque constituye una parte esencial en el proceso de formación de la cultura. Además del conjunto de formas de comunicación creadas desde los pueblos indígenas para transmitir el conocimiento ancestral de generación a generación, como una forma de garantizar la continuidad de la cultura. La manifestación vivencial de las relaciones entre colectividades de seres humanos y de los mismos en su entorno natural y cósmico, ya que con este puente permite el acercamiento al otro, para encontrarse y descubrirse, para construir la reciprocidad. Aquí entre nos, un espacio para tu opinión. Continuamos con más de Huellas y Vínculos y estamos con el historiador y docente de la Facultad de Comunicación Social, Manuel Espinosa, y nuestra compañera estudiante María Alejandra Castro, y también estoy compartiendo cabina con Humberto Cuesta. Qué importante e interesante es escuchar lo que piensan los estudiantes de la relación de la comunicación con el mundo andino. ¿Qué te parece, Humberto? Me parece interesante. ¿Sabes qué? Yo estoy ahora pensando, imaginándome en realidad en lo que ha dicho el profesor Manuel. Sobre todo ese mundo mágico, sobre todo esas cosas que uno se puede encontrar, sobre todo lo que representa, ¿no? Cada cosa, cada vestigio, cada símbolo en el mundo andino es algo muy importante y es algo que a nosotros nos merece, que tiene que ser rescatado. y yo me imaginaba cómo esto, cada una de estas cosas se relaciona con la parte comunicacional que es nuestro mundo. Yo a los estudiantes les sé decir que estudiamos comunicación y aprendemos a ver el mundo desde la comunicación, o sea, todo lo que nos rodea está ligado desde eso. Aquí el profesor es historiador y él en cambio su mundo lo construye y lo reconstruye desde la historia, ¿no? Entonces son temas diferentes pero son tan interesantes que en realidad a mí me parece que aquí hay mucho, como se dice popularmente, aquí hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que hacer. Hablaba de un proyecto de Malky Machay, si no me equivoco, y yo creo que ahí el ejercicio de la comunicación es importante para que la gente conozca lo que hay que hacer, para que la gente se sensibilice frente a esto, que reconozca la historia como algo importante, que reconozca esos vestigios como lo que son y la importancia que tienen, que dejen de ser más allá de unos vestigios o de unas cosas sin valor, que lleguen a tener la importancia que se merece en cada una de las cosas, y sobre todo para fortalecer la parte cultural nuestra, ¿no es cierto? Conocer, como decía el profesor, conocer lo que somos para saber a dónde nosotros vamos a ir. Sí, claro que sí, Humberto, es que la realidad del mundo andino, o esta, retomar esta historia, esta parte de también de un poco como de raíces nuestras, porque recordemos que todos somos mestizos a la larga, o sea, la mayoría de nosotros, o por lo menos los que estamos aquí, somos mestizos y tenemos como una mezcla de ahí, de culturas, de raíces, más que todo, ¿no? Tradiciones. Nos han enseñado a que nos reconozcamos como mestizos, pero eso no significa nada. Cuéntanos, ¿por qué? Porque Manuel, no significa nada. Eso hablaremos en otro programa. Yo quiero seguir. Ya me dejó con la duda. No, sí, ¿qué pasa? Ya tenemos otro proyecto de vinculación. Contestando el tema de Quito, porque con María Alejandra habíamos preparado algunas preguntas, sí, para llevar adelante una tertulia, uh-huh, y poder explicar a quienes nos están escuchando cuál mismo es el significado de la palabra Quito. Sí, Manuel, regresando al tema de Quito, pues quiero que me cuentes cómo se rastreó el origen de esta palabra y también a qué alude el origen de esta. Claro. Entonces, cuéntanos. Sí, lo que había mencionado ya hace un momento, es decir, el término es un término quechua amar. ¿Sí? Uh-huh. Así le dice a Cerrón Palomino, es porque está presente en el quechua y en el aymara. Pero tenemos la sospecha de que el término es de origen puquina. El puquina fue la lengua regional más antigua del mundo andino. Era la lengua que se hablaba en Tiahuanaco, y los incas procedían de Tiahuanaco. Por tanto, ellos en todas las crónicas del siglo XVI se decía que los incas tenían una lengua secreta, y ahora sabemos que esa lengua secreta era el puquina, era una lengua de la élite, solo de la élite. Y muchos de los términos y categorías incásicas como Cápac, Inti y muchas más, hemos encontrado muchos topónimos puquina aquí en el Ecuador, muchos topónimos que usaban los incas eran de origen puquina, por tanto sospechamos que la palabra es de origen puquina, María Alejandra, y uh-huh, por tanto habría que concluir que el término es quechuamara. Y probablemente de origen puquina, y alude a una tórtola. Ahora el asunto era qué tórtola, ¿no es cierto? Sí. Porque hay muchas especies de tórtolas. Y ahí lo que hicimos fue consultar los vocabularios del quechua, ¿ya?, el quechua más temprano. Y encontré en el quechua cusqueño, la palabra todavía se utiliza, está viva. Acá ya ha desaparecido, en el quichua que les decía, en el quechua 4 ya no se utiliza la palabra quichua. ¿A qué te refieres cuando dices que una palabra está viva? Que se la usa todavía, que está en uso, ¿sí? Entonces, aparece en un diccionario del religioso Lirax, un buen diccionario del quechua cusqueño, la palabra quitu escrita con K, porque el sonido es velar. ¿Pero quito o quitu? Es K, es quito, no es quitu. Quito es de esas especulaciones que han hecho nuestros rastreadores nacionalistas, que inventaron una cosa muy graciosa que se llamaba el método etimológico. Entonces, es un método antilingüístico, porque ellos creen que las palabras se pueden descuartizar y dividir como si fueran, qué sé yo, pedazos de carne, de res, y no es así. Es decir, la palabra quito es una sola, no es compuesta. Yeah. Y por tanto alude a esa tórtola. Y ahora sabíamos, gracias a Lira, que era una tórtola de las tierras altas. O sea, una tórtola una de esta tórtola zona que vive en las tierras altas. Es decir, las tierras altas son los páramos y las punas. Y con eso ya teníamos una información clave. Y yo me empecé a preguntar, ¿qué tórtola vive en las punas? Y solo teníamos una tórtolita que se llama Metropelia melanóptera, ¿sí? Y esa tortolita cumplía otro requisito que era fundamental, que tenía la colita y las alas negras. O sea, no es la que nosotros vemos aquí en la ciudad. Esa es otra tortolita, esta es... Esa es otra Quito. Esa se le dice en quichua urpi. Esa es la urpi. Es otra tortola, la llamamos la tortola orejuda, ¿sí? Porque tiene una manchita como oreja. Yeah. Entonces es muy común, pero la que estamos hablando es una tórtola que vive en el páramo. Aquí se la puede ver en la reserva de la Lizana. Entonces, Interesante. Exactamente, y bueno, creo que es novedoso, ¿no?, que una ciudad lleve el nombre de una tórtola. Creo que todo pueblito, toda ciudad tiene sus porqués y todas sus razones de llamarse así y por qué pasó eso. Ahora, Manuel, quiero que me cuentes que ¿por qué los incas escogieron esta palabra para designar a la ciudad? Esto es clave, porque no es el primer caso. Tenemos otra ciudad cerca del Cusco que se llama Pisac, que alude a un tínamo, es decir, una especie de perdiz que hay. Entonces, no era el primer caso en que una ciudad inca lleve el nombre de un ave, pero nos pusimos a descubrir. Pero, Manuelito, dicen que las ciudades incas tienen forma de aves. Algunas. Tienen formas de aves, otras tienen formas de felinos. Creemos que Quito fue desmontada en la construcción de la villa de San Francisco y ya es muy difícil reconstruir cómo era la forma de la ciudad originaria, pero tenemos algunas pistas, ¿no? Ahora, el asunto era, ¿por qué una tórtola? Porque gracias al Inca Garcilaso sabemos que el Tahuantinsuyo se creó para llegar a Quito. ¿Por qué? Porque los incas representaban una unión religiosa. No era un imperio como creían los colonialistas del siglo XVI. ¿A qué te refieres con unión religiosa? Era una comunidad de creyentes y estaban difundiendo un culto, que era el culto al sol. Entonces la llegada de los incas a los Andes equinoccionales es muy parecido a la expansión del budismo en la China. Sí, es decir, es una cuestión confesional lo que viene. Y crearon el Tahuantinsuyo para llegar a Quito, porque aquí en Quito iban a significar un ritual que para ellos era fundamental, que era un intihuatana. Los incas estaban en una misión salvacionista, querían salvar una era que se le llama la quinta era, porque hubo una profecía del Inca Viracocha que en 1432 señaló que en el cielo, porque eran grandes astrónomos, habían visto un cierto fenómeno cósmico que para ellos era el fin de una era, es decir, de un Pachacuti, como se denomina la cosmovisión andina. Y ese final, dijo el Inca Viracocha, iba a suceder después de 100 años. Y los incas estaban tratando de evitar eso. Yo creo que este tema tenemos para largo, como se dice. Sí. Pero tenemos un enemigo público que es el tiempo. Vamos a programar para todas las personas que estaban interesadas y escuchando, porque está un tema súper interesante. Vamos a programar otro espacio para seguir conversando acerca de esto y ver. Y a todas esas personas también que les parece interesante esto, y les invitamos nuevamente. Vamos a crear con el profesor Manuel Espinosa, vamos a ver cómo se hacen las opciones y cómo crear proyectos de vinculación justamente con esto y recuperar la memoria que él decía, encontrar los vestigios, saber qué significan y saber todo lo que está alrededor de eso, desde lo que nos interesa a nosotros como comunicación y desde lo que nos interesa a nosotros como vinculación. Y como estudiantes también, ¿no? Creo que principalmente eso, ¿no? No nos olvidemos que también este proyecto, este programa es para justamente para eso, justo para que los estudiantes conozcan y se relacionen un poco con el tema y esto, ya saben que está abierto a todos sus comentarios y también a despejar sus dudas. Manuelito, quiero agradecerte por tu tiempo. Como te decía, el tiempo es el peor enemigo, pero quiero agradecerte por ese esfuerzo, por todas las enseñanzas que nos has dado, cómo nosotros nos has abierto en estos minutos, nos has abierto todo el espectro para poder crear nuevos proyectos y que los estudiantes se involucren. A tu estudiante también, ¿sí? María Alejandra. Gracias, sí. Muchas gracias, nos ha apoyado bastante con sus comentarios, con sus cosas, y espero que nos sigas apoyando en futuros programas. Claro, con mucho gusto. Estaremos en una próxima oportunidad, pues levantando así otra tertulia, otra conversación sobre algún tema importante Claro, claro que sí, y queda abierto, ¿no? La duda sobre lo del mestizaje, así que te la dejo para sí, lo retomamos en un próximo programa, así que eso ha sido todo. Los dejamos con la canción de Derecho a Vivir en Paz de Víctor Jara. Muchas gracias una vez más por su participación en este programa, y saben que Huellas y Vínculos está siempre las puertas abiertas para ustedes. Y les invitamos para el próximo martes a las 2 de la tarde. Poeta Ochilí, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presentó Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción.